Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Sunday Today, retransmitido como siempre desde AGZ Radio. Y con ustedes hoy tenemos a Red, que no conteste. Hola. Hola. A Sony. Hola, ¿qué tal? A Julen. Buenas. Y a un nuevo invitado que se nos ha agregado a esta cuadrilla de escritores, que es Kaito Kid Iván. Vamos, Iván conocido. Así que, hola Iván. Hola. Vale, ahí lo tenéis. Y en fin, hoy, esta vez sí tenemos guión tras... Bueno, saludos de quien os habla, soy Semibaru, Semi, Flor, como queráis llamarme, no me llaméis Flor. Y hoy después de mucho tiempo el programa, ¿por qué no se ha hecho la semana? Porque tenemos que estudiar, tenemos asuntos personales, un par de cosas más. Sí. Como notarán, hay gente que hoy no está, que se les manda un saludo, son Gary, son Yasmín, como el tercero, que no sé por quién está cero. Pero en fin, y hoy tenemos un guión preparado, por lo que esperamos que no salga tan trolling como la es. En fin, vamos con el programa de Shonen Contei, desde shonenkontei.com, de agzradio.net. Y en fin, bueno, ¿nadie habla o qué? Sí, bueno, ¿cuál es el primer tema? Que la campaña para subir los capítulos. Sí. Que bueno, cuéntanos ahí, porque creo que lo hizo Shinichi, pero que te dijo a ti si lo podías hacer o no sé. No, sí, me preguntó, pero yo estoy totalmente a favor de todas las campañas de resubir los capítulos que queráis. A ver, desde aquí, desde Sonic Hotel, desde la radio, os pido, yo como comunicadora y jefa y todo lo que me queráis llamar, que si tenéis capítulos que nosotros requerimos en vuestro ordenador, los subáis por favor al sí, al post que hay en las noticias de Fansub. Que bueno, que ya hay mucha gente que ya está subiendo. Sí, hay mucha gente subiendo, pero por favor que lo hagan, que Megablog ha caído, y entre que ya de por sí faltaban algunos capítulos que dijo puta de L'Oreal tiraba, pues falta pues seguir. ¿Vale? Así que todo lo que vais a subir, subidlo. ¿Vale? Sí, bueno, yo ya estoy colaborando, pero vamos, que a mí también me gustaría de que todas las versiones de los capítulos que hemos sacado casi durante más de 2 o 3 años, que no sé yo la cantidad porque no sube desde el principio, porque sí que se pudieran descargar para las nuevas personas que quieran entrar a la comunidad de Conan. Por eso. ¿Por qué me escucharon? ¿Por qué me escucho repetida? Que alguien para el micro, joder. Sospecho que es Rev, que está haciendo algo ahí. Rev, voy a cagar en puta madre. Según él no se le oye. Pero pues, no ha hablado mucho tampoco. O sea, a lo mejor se dio, pero bueno. Que sí, y bueno. Yo porque solamente tengo MP4 HD, pero claro, que si alguien tiene versión entera y la quiere subir, es automático. Pero bueno, ya veremos si al final podemos conseguir que todo lo que hemos sacado vuelva a estar online. Bueno, online no, en descarga abierta, bueno, también online. Claro. Igual. Sí, se hace la pichulía, pero... Bueno. El segundo tema de hoy es un tema que suscita muchas discusiones. Hay argumentos a favor de cada uno, que es bastante importante. A ver, parad de crear, coño, si estáis con la rata, no te creas. No sé qué hace Iván, Que sí que es Iván, Yo sé que es Iván, pero bueno. Pero que me estoy tecleando. Que sí, que se te oye a ti, que se te pone el maquita azul, pipi. Que sí. Es que yo juro que no estoy escribiendo. Está escribiendo un libro. Bueno, mira, estoy escribiendo así, a este ritmo. Como sea. Bueno, sí, no pasa nada. Vaya en filas que me vaya a comer todo el que... El tema es... Abi, HD o Abi, SD. Ninguno. Musiquita de terror. De Kill Bill, no sé ni. Sí, como me gusta tanto. Lo único que me he follado sería la actriz. ¿Y por qué hace Medusa? Medusa. ¿Por qué hace Medusa en Percy Jackson y el ladrón de Ray? ¿Ah, sí? ¿Sí? La, a la que luego le arranca la cabeza. Sí, gracias por destriparla. Si había alguna esperanza de que nuestra audiencia la viera, se ha agotado. Es como decir, yo qué sé, que al final del libro Marina muere. De Marina y acabó de esta forma. Es igual. ¿Quién es esa? Bueno, que sí, que no nos vayamos del tema. El tema es Abi SD o Abi HD, que bueno, que como ya sabéis, en este capítulo 653, creo que, pues ha sacado la Abi SD, que bueno, que tampoco nos han consultado al stand ni nada, pero que no sé, ellos dicen que tienen más calidad, otros dicen que les gusta más la Abi HD. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros? Yo personalmente, en mi caso, prefiero la Abi HD. ¿Por qué? Porque... es decir, teniendo el mismo formato, ¿por qué no buscamos la mejor calidad? Mismo formato y mismo, es decir, se puede, los reproductores la van a soportar igual, va igual de rápido, igual de bien se va a reproducir, porque la AVI tiene esa definición, que es simplemente que se reproduce muy bien en todos los soportes, tanto sea una pantalla como la tele, como el DVD, como lo que sea. Ahora bien, yo personalmente siempre me descargo la AVI porque la veo en mi televisor. Mi televisor tiene un defecto de programación, que es que no le han puesto el punto MP4, porque son gilipollas los de... Podrían haberlo programado, ¿sabes? En fin, tampoco me la quiero dar de lista, pero joder, es un error de principiante. Total, que por culpa de eso yo, o sea, nada más puedo ver AVI en mi tele. Por eso prefiero la AVI HD. ¿Por qué? Porque la AVI SD se me ve como el culo. ¿Por qué? Porque es SD. Y porque si yo prefiero una cosa, yo quiero una cosa en primera calidad. Ahora bien, acerca de ponernos en contra ahora del encoder, o sea, de Sergi, yo lo defiendo. Yo defiendo a Sergi y defiendo su decisión. ¿Por qué? Porque él es el encoder y puede hacer lo que salga de los cojones. ¿Por qué? Porque no le pagamos y porque si él cree que eso es lo mejor para el fansub, él me ha demostrado en muchas ocasiones que es uno de los miembros más competentes que jamás ha tenido Shonen Tantei. Es el miembro más antiguo de todo el foro, es el miembro más antiguo de todo el staff después de mí, y se merece toda mi confianza y mi respeto. Así que si él dice que el Abi SD es mejor, me fío. Ahora bien, esto no quita que cualquier otro usuario pueda hacer una versión paralela a Abi HD para los que preferimos y tenemos ese defecto en el televisor. He dicho. Sí. Adelante. Sí, bueno, yo por mi parte, yo no estoy en contra de que sea esa la Abi SD, claro, porque lo que dicen también es que con ese Abi SD pues se puede meter luego al DVD, que bueno, que yo digo que en enero yo lo que hacía era convertirlo todo, pero bueno, que sí que será más rápido, yo supongo, y bueno, que habrá gente que le prefiera la Abi SD. Yo por mi parte prefiero el Abi HD. Bueno, yo siempre me descargo el MP4HD porque yo solamente lo veo en el ordenador. Pero bueno, que en cuanto a Abi SD o Abi HD, yo preferiría Abi HD porque porque tiene más calidad. Es 1280x720. Y luego, cuando tú lo haces, cuando tú lo pones en el ordenador, en el reproductor, en el VLCS, pues luego el 480, que es la Abi SD, luego se pixela, o sea que cambian la proporción a la del ordenador, por lo tanto ese es peor, pero bueno, teniendo la misma calidad, pero bueno, esa es mi opinión. Yo preferiría Abi HD. A mí me da igual hacerla, porque a mí me pasan los ads y los subtítulos, para la gente que no lo sepa, y yo directamente ya en una hora yo lo hago. Pero bueno, que se puede sacar Abi HD, bueno, se pueden sacar un montón de esto, pero bueno, tardarían más. Y bueno, ¿qué opinas los otros? Nada, yo que también estoy de acuerdo contigo. Para mí, yo siempre me descargo la MT4 también, y lo veo desde el ordenador, o sea. Y personalmente a mí también me gustaba más la HD. Y no sé, vaya, lo mismo, vaya, más o menos lo que dijiste tú. Bueno, pero ya veremos. Hombre, a mí hay gente que, bueno, por el Facebook hay un chico que se me está más o menos acosando para que saque la esta, pero bueno, que ya veremos. No, yo ayer también... ¿Qué problema hay, Julen, que se acosó un tío? No, yo estoy, vamos. No te pongas nervioso, okay. Julen. No, yo no me pongo nervioso. Uy, casi todo. Bueno, sí. Que yo no me pongo nervioso, pero vamos, que a mí me da igual que me acosen. Ayer acosé yo a uno para que pase una foto y no... ¿No? ¿Un menor de edad? Pues no, tenía mi hermana, 17. Pero vamos, es que yo quería una foto suya, que vive en Elche, y yo quería una foto para verla, que decía que está buena, pero bueno, y no pasa nada. No me la di al final. Julen, que en Málaga hay tío de buena hora, que te vengas para acá, hombre. No, si yo, tú tranquila que yo me voy a ir, ¿eh? No sabes cómo estaba la universidad de llena, tú. Yo fui a la de Alicante, bueno, casi me pongo enfermo. Pero estos temas no son para tratar en el podcast, por supuesto. Claro, igual. Pero tú, es que tú no te puedes hacer ni idea de cómo lo pasé yo, porque es decir, porque soy bisexual, que mola en la gente, y era en plan de iba a pillar una tortícolis en el cuello de mirar para los lados impresionantes. Para los dos, ¿eh? Es que tía. Bueno, a mí me da. Sí, bueno, yo me puse en el césped. Bueno. Y menudas vistas. Pero bueno, vamos a terminar ya con el tema del AVIA SD y AVIA SD. Sony, ¿tú no quieres decir algo respecto a esto? No. Sin comentarios. Ah, bueno, sin comentarios. Bueno, muchas gracias por lo de estar de Dailymotion también. Pero bueno. Mejor para mí. Yo también los veía. Bueno, siempre los veo online a los episodios, así que más fácil. Así. Bueno, pues eso. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿El tema de Conan o un poco de trolling? ¿O preferís el tema de Conan ya directamente? Hola. Da igual a mí. Bueno, pues. Pasa que, no sé. No sé qué. Como queráis, porque aquí, yo qué sé, si esperaba cero para el tema de Conan o algo. Anda, cero por ahí. No. No estaba en el chat. Yo la vi en el chat, creo, hace un rato. Sí, pero marchó. No sé, no sé dónde está. ¿Pues? Desapareció. Ojo, pues yo quería escucharla hablar. Pues no pasa nada, cero desaparecida, sálvame. Lo que vamos a hacer con ella, pero bueno. No pasa nada. Bueno, pues entonces vamos a pasar con el con un poco de troll y luego ya pues hablaremos un poco de Conan. Vale. Primero, yo no pude estar, yo estaba haciendo integrales como un loco. Ah. En la hora de Ion. Yo era el padre. Yo supuestamente, bueno, a mí me dijeron, pues si es el viernes, sé tu padrino, pero yo digo, es que no sé si llegaré, pero bueno, no sé quién habrá sido. Pero me tienes que contar a mí un poco lo que sucedió en la boda de John y de Sera. Yo estuve presente y bueno, estuvimos hasta las 9:10 y todos estresados porque no venía Sera. Y luego al final vine y bueno, luego al final fue todo muy bonito y tal, no sé. Vaya, estuvo todo muy bien en general. ¿Y quién fue el cura? Semi. ¿A Semi? Escuchen. Pues Semi, la cura. Uy, sí. Con lo de Semi, ya, se me dio el bajito, bueno. Guarda, a mí no se me hace ni puto caso cuando hablo. 100.000 veces que venía rep. Rep. Todo el mundo a meter prisa. No, cambiamos de cura, se retrasa, coño. Poquito a veces, ¿eh? Sí, eso es cierto. Pues menos mal que no fui yo el cura, porque si no, ya tenéis boda. No veas Julen de cura. Todo casa y yo, ¿quién fue el cura el otro? De todo lo que es casa, todo se divorcia. Bueno, yo sí que soy el corresponsal de los divorcios, porque a mí me encanta eso del papeleo. Pero bueno. Romper parejas. Sí, romper parejas. Luego para que se crean tanto, pero claro, se rompen y se crean. Esto es como la química, pero bueno, los enlaces. En fin. Que supongo que sería muy bonito. ¿Quién cogió el ramo, por cierto? Que yo creo que fue Carla. Vaya, León. ¿Otra vez? ¿Sabéis quién fue? No fue ella. No fue Buru. ¿Eh? Sí, fue Buru. agudo. ¿Y para qué quieren un ramo ese? Ah, no sé, yo creo que había sido Carla, no sé, siempre quería que lo quería coger. Pero bueno, pero una esa con esa. Solamente para casarse con Carla. Ah, solo lo pongo pegadito por Twitter. Hablando en catalán. Ah, es verdad, ¿sí? Es verdad. Sí, es verdad, no callan, no paran de hablar. Veo, yo creo que esto todo, y además es de Barcelona, ¿sabes? Oh, parlan catalá. Catalá. Bueno, sí, en fin, esa es el idioma tan bonito. Desde aquí le mando un saludo a Carla, a Lion Wogan, hola. Y le pido que, tío, casaros. Lion Wogan. Ella solo puede hablar. La leona. No sé qué le gustaba aquí porque decía que no le gustaba su voz o no sé qué. Sí, claro. Pero habéis oído la mía, por favor. Pero si es que, no sé, yo es que pues, te pito a mano poder, pero bueno, en fin. Una cosa. Aviso que estéis atentos, que cualquier día doy alguna sorpresa. Ya os diré. ¿Con quién te vas a casar? No voy a decir nada. No da operación de fimosis, ¿eh? Yo creo que la sé. Calla. Ay. Uy, pues a mí me tiene... Pues a mí me tienes que contar, ¿eh? ¿Cómo no voy a enterar yo antes de que nadie? Por supuesto. Esta noche, cuando yo vamos a cotillear, ¿vale? Sí, sí, esta noche, yo que estoy con la metafísica, vamos, que sí voy a cotillear, dice. Qué bien, madre de Dios, pues te tengo que contar algunas cosas, Semi. Esto no se puede contar en el podcast, por lo tanto, abordamos el siguiente tema. Bueno, yo adelanto que lo que tiene que decir Red es un lolazo increíble. ¿Sí? ¿Se va a declarar a alguien? No lo puedo decir. Ay, Red, que yo no puedo estar ahora con nadie, ¿eh? Que yo ahora ya soy de una relación muy difícil. Así que lo siento mucho. Bueno, en fin. Hoy nos ha sorprendido, sí, con una noticia que a mí me ha dejado perplejo. Que es la que se quería divorciar de nuestra querida Luz Cerus Star. Que bueno, que iba a ser ahora Cerus Ten, porque... Bueno, hoy, que llevo yo un par de días con ella. Ya, pero Julen está con su novio Gan, así que dejarlo con su novio. Así que contadme a mí todos los chismes porque yo no estoy presente. ¿Qué quieres saber? Pregúntame. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales te querías divorciar? Esperadme que me ha llegado un WhatsApp. WhatsApp. Bueno, yo me enteré más o menos de que cero que pasaba de ella, no sé qué, bueno, no sé, que no le preguntaba, bueno, o algo así. Yo es que ya he hecho hasta el papel, que hacía me han dicho, guárdalo en tus archivos. Pues yo puedo con tus archivos. Total, ya el ordenador está lleno de mierda. Me lo compro mi historia. De porno gay, ¿no? ¿De porno? Semi, ¿viste ayer la del ya? Bueno, sí que lo viste, no se vale. Sí lo vi. A ver, yo me quedé muerto, pero bueno. En fin, Semi, ya estás con el... ¿Ya te ha llegado el WhatsApp ese? ¿Ya lo has contestado? Sí, ya lo he contestado. Bueno, pues eso, Julen, entrevistador. Dime, pregunta clara y concreta. No me digas los motivos porque son muchos, pero... Venga, croquetas. A ver, vamos a ver... Sí, eso. A ver, ¿por qué decididamente... Hoy me han dicho, Julen, por favor, los papeles del divorcio. ¿Qué ha pasado? A ver. Yo soy muy fogosa. ¿Verdad? Sí. Yo me encapricho. Dicen las malas. Y me encapricho con demasiada facilidad de la gente, ¿verdad? Pues sí, hija, sí. Eso es bueno, por cierto. ¿Qué? Eso es bueno, pero bueno. No, muy bueno. Porque pasan cosas como estas, pasan cosas de que yo pongo demasiado y la otra persona no está dispuesta a poner tampoco. Tanto. Sí, suele pasar. Y entonces, pues, se rompe todo. Claro. Bueno, pero al final, ¿ha habido reconciliación o...? No la ha habido. No la ha habido, pero la habrá, ¿no? No creo que la haya. Entonces, ¿por qué me ha dicho que guarde los papeles del divorcio? Porque no voy a ser yo la mala, porque yo a ella la quiero con toda mi alma y es el amor de mi vida, en plan de la vida de Semi, es el amor de mi vida y yo no voy a decir vamos a cortar, porque quien demuestra que quiere cortar es ella, así que si quiere cortar que lo diga, como me dice otras cosas, cómo me dice que hago el ridículo, cómo, bueno, que siente que los roles son ridículos, que sí, si me corta el rollo, que una... si... Sí, sí, yo quiero hacer una aclaración, que cuando dice Semi que es de su vida, de Semi, que es su amor de su vida, de Semi, se está refiriendo a que ella tiene dos vidas, que bueno, que sería la de Semi, que es la del internet, y la de Flor, que en su vida privada, ¿no? La de Flor no la metáis, de Flor no tenéis ni puta idea. Pues no, bueno, el que sí que puede comentarnos es nuestro querido Red, que por cierto... ¿Cómo follo, Red? ¿Cómo follo? ¿Follo bien? Puta madre. Y hasta luego. Nothing to do here. Bueno, pues confesiones by ST, Fansu. Y bueno, pues eso. Confesiones. ¿Tienes alguna pregunta más? Pues Iván, no, Rebo, alguno de estos chonis, ¿quieren hacer alguna pregunta de del divorcio? Yo no tengo nada que decir. Preguntar, vamos, sacarle chicha, que ahora que hay un cotilleo bueno, hoy que ve. Hay que pedir, me parece vergonzoso. Un segundo. Red, que tú querías ser periodista, ¿eh? Aunque se haya marcado. Sí, se oye. Poco, pero se oye. ¿Se oye eso? Las tijeras. Pues eso. Fap. Ah, las tijeras. Yo tengo aquí, bueno, tengo palillos de comer, eso sí. Sí, ¿verdad? El palillo, anda. Marica. El caso. ¿No tenéis nada que preguntar? Que bueno, yo ya te he preguntado, pero es que vamos. Que nos toque. ¿Cómo fue? Que ella pasa de mí y que dice que no pasa, dice que me quiere, perdón, que si lo he hecho mal, que si te rollo, pero es que eso me valía las tres primeras veces. Ya estoy un poquillo harta y además hoy tenía un examen muy difícil. Y no me lo sabía bien, el examen me ha salido una mierda, el examen, y... Qué mal. A lo mejor hasta repito segundo bachiller. ¡Oh! No. Semi, no. No, en serio. A lo mejor hasta me toca, porque no voy a sacar la asignatura. Y me toca tirar el verano entero sin grado. Y encima lo he hecho llorando, con todo el dolor de mi corazón, porque esta mujer me ha dicho que hago ridículo. Semi. Y me ha dolido mucho. Pero que no pase de dejar sin verano. Yo, o quizá en verano no me moleste, pero tú sabes que yo, el empezar el curso y el acabar el curso estoy muy sensible. Y me molesta todo. De hecho, no puede ser. Pero Semi, ¿pero cómo vas a repetir? Porque me ha salido mal el examen. Y si supe. Bueno, pero no te harás ninguna recuperación o algo. A ver, sí, no, sí, tengo recuperación el día 22, pero tengo que hacer la recuperación también del otro. Pues Semi, quita ya el Sky y a estudiar de eso. Que no. Y ahora no voy a estudiar historia, vamos. Yo estudié toda la historia de momento. Pues sí, mi, tú tienes que sacarla en junio, ¿eh? Que yo quiero aquí... Ya sabes lo que yo quiero. El verano con Semi. Quiero un rabo... En sí, el verano con Semi. Pero que... De todas formas... Mira, me voy a mandar la promesa. No sé. ¿Quién te ha hablado? Cero. Ah, Cerito, ¿no? Conversaciones by la radio. Una barbaridad. Una fiesta. Y sí, estoy en pleno por... chicos. Bueno, ahora viene ella y ahora le preguntáis a ella directamente, a lo mejor. Voy a ir a cero. Mira, hazlo tú. Bueno, pues esto es fantástico porque vamos a abordar los temas de Conner con Cerito, si viene. Chicos. ¿Quieres, Red? Venga, Red, ¿qué quieres? Que me tengo que ir. Ay, no, ¿por qué? Tengo que ir a, pues, a pelarme, con todo el dolor de Semi, pero es por el bien de mi pelo en la graduación. Ah, ya, ¿cuándo graduáis? ¿Qué día? Yo la tengo el día 1. Pues, bueno, pues entonces veremos las graduaciones de Semi y de Red, y la mía también. Ya pasaremos fotos y las comentaremos luego en la radio. Pero bueno, en fin... Ahora vamos a abordar luego los temas de Conner. Vamos a esperarnos un poquito a que venga Cero, si viene. Y bueno, así los abordamos. Pregunta ella directamente, ¿qué piensas? Que yo también lo quiero saber, ¿sabes? Claro, y luego la segunda parte de la historia. ¿Qué piensa la otra parte? Porque claro, siempre estamos con la parte de Semi, que es la que más informativa, más informadora es. Sí, ¿Y qué piensa la otra? La otra parte de la historia. Bueno, esperemos que venga. ¿Va a venir Semi? ¿Qué piensa de verdad? Sí, me ha dicho que viene, creo. Bueno, pues decírselo si queréis por el C-Box. Bueno, en fin. La vida es sin Rosé. Dice que no puede. Ah, no puede. Que puede escuchar, pero que no puede. Bueno, pues no pasa nada. Pero que no puede. Entonces ya nos queda pendiente para la próxima radio, si la hacemos, que seguramente, pero que bueno, que si viene ella también, el tema de... No va a venir. Ya, pero digo, en la próxima edición, ya le preguntaremos sobre ese tema que está... En fin. Espero que dure varias semanas. En fin. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Eh? ¿No tenéis ninguna pregunta? O ya... ¿Hay que no hay que sacar chicha de ahí? Bueno. Chicha. Rev se va, ¿verdad? Sí. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Uno menos. Bueno, eso es algo de chat, ¿no? No, yo me iré enseguida ya también. No sé qué. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Vamos a abordar ya los temas de Conan rapidito y acabamos pronto. Venga. Sí. Primero de todo. En el anime. Anime. Venga, el nuevo ending de Conan, el creo que es el 42, que estaba a cargo de... Puta mierda de fanservice. A mí me ha gustado, ¿eh? Vamos claro, a... ¿te ha gustado fanservice? Hombre, el fanservice es increíble, ¿verdad? Run por Conan, bueno, Run por Conan, que es Run por Sync, que bueno, todos los endings y los openings, lo siento mucho, pero van a ser Run por Sync o Run por Conan. Pero en fin, que eso... Que es fantasioso. Hombre, fantasioso, eso no es una pregunta. Ah, solamente está Conan encima de la luna. Y caminan por ahí, ¿no? Están panchos. Bueno, pero es bonito ver eso, ¿no? Sí, precioso. Claro, vosotros como sois por Conan, esperamos sí. Que esto es como que los endings nos representan pues su realidad. Su otra realidad, pues la vida de los sueños. La metafísica. Pero bueno. Corta, Yule. Que a mí sí que me a mí, vamos a ver, a mí sí que me ha gustado el fanservice, increíble. Luego, las escenas, pues bueno, son criticables, porque claro, la serie sabemos de que es de asesinatos y todo, y bueno, que pinta ahí que se hagan por las estrellas como si tuvieran magia, pues sí, pero bueno, que es que por ejemplo, en Kimi ni Aita ese de 100 Perfect Frees, sorry por mi inglés. Esa también salía con el monopatín como si fuera lente, pues con la bicicleta, pues aquí igual, aquí, pues en las nubes, en la. Bueno, en las nubes, ¿no? En la luna. Pues no sé. A mí sí que me ha gustado, pero hay gente muy crítica con ese ending. No sé. Ahora hablar vosotros que yo me seco. A mí la canción, no sé, está normal para mí, vaya, para un ending. O sea, las hay mejores y las hay peores y las escenas, bueno, también son criticables, sí, porque no sé. Son un poco, sí, un poco, no sé, no me dan más las escenas, la verdad. Me hubiera esperado más. Me gustó más las escenas de la anterior, para mí, ¿Cuál? Las escenas de la anterior, me gustaron más. Ah, bueno, las de... Sí, bueno, pero... Aunque... Salía aunque, en la... Sí. Sí, aunque la canción de la anterior no me gustó nada. O sea, a mí la canción de la anterior sí que me gustó. La de... Cantasini, jodó. Tío, ¿qué hace Semi? Sí, sí. Bueno, en fin, que las imágenes, pues, las de 41 fueron un poco Ran durmiendo en la cafetería y Conan durmiendo en la biblioteca, no sé, pues tampoco es que fuera... Pues a mí me gustó mucho cuando va allí y lo ve ahí durmiendo, no sé, a mí me gustó mucho esa escena. Sí, bueno, es bonito también. Pero bueno, a mí, de los últimos endings, a mí el que me ha gustado ha sido la de Your Best Friend de Mike Kuraki cuando salían los dos en el campo de la banda. Ese precioso, sí. Precioso. Pero bueno. Y bueno, que Semi supuestamente ha aborrecido esa canción en cuando se fue a Praga o dónde te fuiste. Bueno, cuando se fue al sitio ese. Sí. Y se lo puso en el avión, ¿no? Ok. Hasta luego. Que sí, que hija. La de Jurecian, esa de Mike Kuraki. Ay, qué gracias. Que te la. No me hable de esa canción. ¿Por? Hombre, ella ya... ¿Estás hablando de mí, no? ¿Eh? ¿Estás hablando de mí? ¿Ella sea? ¿Ah? Ahí se mía. ¿En qué idioma estás hablando? ¿En inglés? Ah, pues eso. En inglés, putinglés. Me he quemado un dedo. Espera un momento que me he quemado un dedo con juego. Bueno, debido a problemas técnicos, Sebi se ha quemado un finger, así que esperemos que la perdonéis. En fin, Your Best Friend, yo creo que es de los mejores endings de los últimos. Hombre, si morro Easter Ascent también es bonito. Bueno, lo de Michael aquí es que a mí me encantan, pero bueno. A mí la canción al principio no me gustaba nada, pero luego ya me la pusieron tantas veces que ya pues me acabó gustando y tal. Pues la de otras. ¿Cuál? ¿La de Your Best Friend? Sí, y las fotos, bueno, las escenas y todo son, también son. Sí, también la canción completa de Your Best Friend es preciosa. Sí, aunque, pero, bueno, aunque duren 5 o 6 minutos. Sí. Claro, ya la he visto yo por YouTube, sí. Es que te cansas de ella, pero bueno, es bonito. Claro. Pues al revés, primero me cansaba mucho y luego ya, pues ya le fui, no sé, me fue gustando más, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos comentando Sterling 42, que bueno, es que de los últimos sí que más o menos son un poco más, bueno, fantásticos, otro un poco más sordido. Sí, como el opening. Hombre, el opening sí que también es fantástico, pero... Claro, es que parece que le están dando ahora por hacer cosas fantásticas, no sé. Bueno, ya estoy. Bueno, Semi ya se ha puesto su vaselina. Bueno, su vaselina no, su... Era hielo, pero sí. Es que mira, os explico. Estaba jugando con la vela y con la cera y ya sabes que quien juega con fuego se quema. Y quien se acuesta, claro, y quien se acuesta con niños, pues amanece mojado. En fin. Dime. ¿Cómo es? ¿Quién se acuesta con niños qué? A ver, quien se acuesta con niños amanece mojado. ¿Y por qué? Pues... ¿Tú que eres cura? ¿Eres clérigo? Que no, que eso es un refrán. Es un refrán, a ver que lo busque. Quien se acuesta con niños amanece mojado. Es que es así. Yo no sé por qué, pero que no es una. Porque se mían, yo qué sé yo. El que se acuesta con niños amanece mojado. Ahí lo pone. Es un refrán precioso. O quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Esos son refranes de los viejos con quien me junto yo. Caso, que me he quemado un dedo. Sí, en fin, eso. Y bueno, Semi, ¿tú qué opinas del overwriting ese? ¿Overwriting? ¿Breakers? Sí, Breakers, ese de... El ending opino que es una mariconada muy grande. Pues no pienso eso yo, pero bueno, digo. O sea, a mí me gustan más otras canciones del grupo, pero bueno. De Brick, pues a mí... La que hizo este en el opening, que creo que era la de... Así, hombre, la de Velación La, por madre de Dios, qué escenas y qué escenas y qué escenas. Sí, a mí esa canción sí me gusta, sí. Bueno. De hecho fue la primera que me gustó del grupo. Y la que... Y donde sale Shinichi Ran en la playa. Bueno, ahí sí, pero uff. Por Dios, cuando lo vi eso, vamos, quedé alucinado. Bueno, y luego cuando... Cuando coge a Ran Shinichi y luego salen por ahí las... ¿Cómo se llama esto? Las lucianagas. Bueno, en fin, que sí, que los openings y los endings son sí, que son todos muy bonitos, ¿sabes? En fin, ahora vamos a... En fin. ¿Comentamos ahora un poco de esto de manga o qué? Sí, venga, que me quedan 2 minutos. Vale. Bueno, pues vamos a acabar el tema con el tema de Detective Conan Manga. Por cierto, si no habéis llegado al último file, por favor, tapad los oídos. Exacto. O quitar ya. Radio. Claro. Porque yo tengo muchas cosas que comentar sobre ese. Claro. De hecho, me encantó. En la web, cerrar la pestaña. Y si lo estáis escuchando en diferido, pues ya se acabó el podcast. Bueno, y ahora, tapapachán. El spoiler de manga, súper precioso, que es la aparición de Cera, ahí de su hijo de... Cera, y dale con Cera. De su hijo, de su hijo. Que sí, bueno, que Cera, sí. Cera lleva apareciendo ya desde... Sí, la... La tonta mierda esa. En fin, la aparición de su hijo en el manga, en el último capítulo, en el último file, ¿cuál es? El 817. Esa. A mí me mató verla. Cuando se digo suficiente. Bueno, cuando apareció con el hacha fue increíble, pero vamos, a mí lo que más me gustó de ese file es cuando Mitsuhiko le envía a Kogoro el vídeo y sí. Lo ven los tres. No, lo vean. De Borgón, sí. Y bueno, yo me toqué y tal. Bueno, una cosa es la aparición de ese hijo y otra cosa es que la trama está que arde ya porque lo han visto los tres. Y Okiya parece que hackeó el ordenador de donde estaba el muro. Sí, lo hackeó, pero no sabemos si es para proteger al tiparraco este de Toru de ver a ese hijo, o por el contrario para verlo él, así que... Claro, pero yo creo que todos se han dado cuenta de que vaya, su hijo llevaba el anillo. Entonces, creo que en el caso del tren... Una pregunta. ¿Qué coño es ese anillo? Es el anillo para ir a un tren o no sé qué. Sí, pero lo que se fijan es que el anillo, si te das cuenta, es, claro, como se lo pone una niña, pues luego ya cuando crece el dedo, pues ya... Pues se nota que cortan la circulación de la sangre y por tanto pues se nota que el dedo está apretujado, ¿no? O como se llame eso. Pero que por eso esa marca, no solo el anillo, sino que esa marca ya directamente dicen, aquí pasa algo. Porque no se puede poner el anillo en ese dedo tan grande, se lo pone y. ¿Lo entiende? Sí. Pues eso. Pues entonces, es la marca que dice. Han cogido y se ha hecho grande. ¿Qué pasa? Pues ya veremos si aquí aparece un 345 versión Borbón. Que es lo que me gustaría a mí, pero bueno. Sí, yo creo que va a haber sí, lo mismo. Yo siempre estoy seguro de que va a haber uno igual, pero con... Y bueno, a saber quién es bueno, quién es malo, y a saber... Y bueno, si aparece aquí vodka o vermouth, o... Ay, vermouth. ¡Qué madre! Y bueno, aquí Zoro nos está indicando que la zancadilla que le metió Sijo a Conan fue espectacular. Bueno, yo creo que es de los mejores momentos de la serie. Pues sí. Cuando se cae. Tengo ganas de verlo cuando salga el año que viene, o si saldrá ya. Vaya. Va. Todo. Yo, bueno, otra cosa. En la traducción la que han hecho los de... Bueno, pero bueno, que los de fansub de manga, que bueno, que lo tuvieron ya, ¿no? Mucho antes que... ¡Pues Red! ¿Pero cómo lo tradujeron? Es que no me acuerdo yo, ¿cómo lo tradujeron? ¿Que fue Red? Sí, pero digo, en Detective Conan, bueno, en DCTP estaba, ¿o no? Sí, estaba. Ah, no me había dado. Es decir, salió en DCTP y lo teníamos como 2 horas después. Pues la rapidez y luego la calidad. A mí me sorprende muchísimo, vaya, porque ya lo tenían justamente después de que salía en inglés. Yo lo primero que hice fue ir a verlo directamente en español. Porque yo entré igual a, no sé qué hora había entrado. Entré en la página esa, y entonces veo que está el film y tal, y luego entro en el foro y veo que también está, que ya está traducido en español. Entonces, yo lo que hice fue a leerlo en español y a descargármelo. Bueno, yo lo veo por el manga.sonentante.com. Pero bueno, que a ver si... A mí me están diciendo... Bueno, el pedido ya está diciendo, por favor, que se acabe la saga ya de Borbón, porque ya estamos desde él. Yo no me sé los files, pero que yo sé que desde el capítulo 512 o 13, no sé... Están con la... Bueno, desde hace ya 4 o 5 años, con la misma saga. Ya. Oye, chicos, yo me voy retirando ya, que tengo que ir a entrenar, Pues sí. Vale. Pues ya nos quedamos 3 gatitos. Y hasta las 9 no vuelvo, así que... Bueno, adiós. Un placer haber estado aquí, Chao. Vale, adiós, que se vuelva a repetir tu colaboración. Chao. Un saludo a todos. Bueno, pues... Ya se ha ido yendo la gente, hemos empezado con 5, ahora tenemos 3. Y bueno. Sí, este es el apartado de trolling. ¿Qué te pasó, Julia? Semi, hasta luego. ¿A mí qué me pasó? ¿De qué? Semi necesita. Eras tan chévere. ¿De qué? Eras tan chévere. ¿Es tan chévere? ¿Qué es eso? ¿Qué te lo hizo? Ah, es tan chévere. Bueno, pues es tan chévere. ¿Qué va a ser es tan chévere? Pues una fruta, ¿no? Claro, Berry es siempre puta, pero bueno, da igual. En todo caso, que hemos tocado un montón de temas en el podcast, no ha sido excesivamente trolling, aunque han habido parte, nos hemos ido algunas de las ramas. Y bueno, yo creo que si terminamos ya, o hacemos un poco de trolling. Pues como quieras, Julen. ¿Trolling? Si quieres. ¿Y eso qué es? Julen. Dime. Tú y yo podíamos repetir lo que pasó hace un año. Bueno, yo me voy yendo. Hace un año, pero en vía oral. Oral, tal, como quieras. Bueno, yo es que Julen ya tiene la tarde cogida hoy. Que tiene que estudiar, que es que mañana tiene un examen súper importante que lo tengo que aprobar sí o sí. Y yo estoy aquí perdiendo, bueno, perdiendo un tiempo, ¿no? Porque estoy descansando, no voy a hacer nada, pero bueno. De todas formas, era una broma. No voy a cuidar con nadie más. Es decir, se acaba semi, sale del mercado oficialmente. Uh-huh. Casada, o aunque se divorcie, que no se divorcie todavía. Semi sale del mercado, con Semi ya no se folla. ¿Por qué, Semi? Si tú eres la más... tú eres la que más reparte salami. Yo soy otro salami que tú quieras, yo te le doy en directa. Pero no seré capaz. ¿De qué? De volver a rolear con nadie sin pensar en que me estoy traicionando a mí misma. Yo estoy traicionando a mi esposa, aunque mi esposa sube. Soy así. Pues sí, bueno, pues yo creo que vamos a acabar ya, que todos tenemos cosas que hacer y que ya hemos abarcado todos los temas y bien abarcados, ¿eh? Por cierto, tengo un... Ay. No, sí, yo también tengo que irme a hacer... Ay, bueno. Bueno. Pues ya hemos acabado, esperemos que le haya gustado este podcast. Y pues sí. Nada, nos veremos en otra. Más gente con más tiempo, en otra vida. Sigo viva y no me he pegado un tiro todavía. Y sigo con dedo porque creo que me lo he quemado y me lo he quemado bien. Sí. ¿Qué dedo? El meñique. Qué mal. Ya. No más que con eso no me toco. Y hasta luego. Bueno, y menos mal que tampoco decides con ese, por supuesto. Bueno, sí, sigo con ese. No, con el meñique. Claro. Bueno. Todo lo de os, chica, tú que coges como si fuera un cuchillo, un puñal. ¿Y qué? Claro, de que se, con tres dedos debes de cogerlo ya, ¿no? ¿El qué? ¿Escribir con tres dedos? Claro. No, yo escribo con cuatro, con todos. Y el espacio con el gordo. El espacio con el gordo. Ah, chica, yo te estoy diciendo de escribir con un lápiz. Ah, escribir con lápiz. Tiene el pensamiento freaking incrustado. Sí. Yo es que lo siento, pero mi vida fuera del ordenador es una mierda, así que trato de pensar lo menos que puedo en ella. Pues chica, al menos tiene el novio. ¿Ya? ¿Y? Pues hija, de que tú si quieres, pues nada. Te desahogas con él cuando quieras. Con la data de monstruo o con lo que te dé la gana a ti. Bueno, en fin, que nos vamos a ir despidiendo ya. Esperemos que le haya gustado. Y adiós, muy buenas. Hasta luego. Bye. Adiós.